En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Con el permiso del señor productor, he venido yo a esta parte del programa a saludarles a mis queridos oyentes, ya que estamos muy cerca del programa de aniversario y queremos promocionar todo lo que tenemos para ese día. Bueno, aquí dice que me remita al libreto. Definida la final del campeonato nacional y realizado el sorteo del Mundial de Rusia 2018, hay mucho que comentar sobre estos dos temas en nuestro programa. ¿O no, Nardo? Así es, de esta manera saludamos a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan domingo a domingo en este Parlando. Con el triunfo del Emelec 2-0 sobre Guayaquil City, la pérdida del Delfín ante Católica y el empate de Nacional con Clan Juvenil, la final del campeonato quedó entre Emelec y Delfín. Todo esto sucedió en la penúltima fecha de la segunda etapa. Analizaremos de esta manera nuestro campeonato, ya que en la última fecha solo se disputa uno de los cupos de Libertadores entre Barcelona, el Macará de Ambato y el Independiente del Valle. También, como lo decía antes, comentaremos sobre los diferentes grupos para el Mundial de Rusia 2018, que a pesar de que no está Ecuador, capta la atención de todos los oyentes deportivos. Además, tenemos variada música. Y te cuento, Juancho, que Dani estuvo el jueves 30 de noviembre en el torneo de ping-pong de periodistas organizado por el ATP 250 de Ecuador y ganó el tercer lugar, así que su experiencia la tendremos en el segmento Desde las Canchas. Pero ya pueden mirar sus fotos en nuestras redes sociales, en el Facebook Atrévete y Parlando, en el Twitter arroba Atrévete Parlando y los saludos al WhatsApp al 0984-610-317. Te recordamos que nos puedes escuchar por los 940 AM de la Radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana y vía online mediante el link radio.casadelacultura.gov.es. También te puedes descargar la aplicación en Play Store o también nos puedes escuchar en el Tuning Radio. Y si te olvidaste de escuchar nuestro anterior programa o quieres saber más de nosotros, puedes entrar en www.radiocce.com, buscas programación, haces un clic en Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes. Y también te vamos a contar qué tendremos en nuestro programa de la próxima semana. Ahora vamos con música de Sin Bandera, Algo Romanticones. En esta noche. En esta noche no me toca ser el que te ama, ni nos toca hacer juntos la cama, ni dar cuenta este reloj. En esta no coinciden nuestros universos, no podemos escribir un verso que describa nuestro amor. En esta no nos toca caminar el mundo, ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió. En esta noche, nuestra historia nunca comenzó. Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora. Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora. Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias.

un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Bueno, buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Bueno, en esta ocasión no tenemos invitado de la semana, pero como lo dijimos al inicio del programa, el campeonato nacional en su segunda etapa está prácticamente definido. Y antes de hablar de la gran final que se jugará primero en Manta y después en Guayaquil, vamos con las posiciones de la tabla acumulada, que es la que nos interesa analizar. Sin los resultados de la última fecha, ya que muchos partidos pasan a ser un mero trámite del campeonato nacional, el campeonato nacional en su tabla acumulada queda de la siguiente manera. MLE con 83 puntos, la lidera. Delfín con 81 puntos es el segundo. Independiente del Valle con 68 puntos estaría en el tercer cupo de la Copa Libertadores de América. Barcelona con 67 también tendría un cupo para el repechaje. Macará tiene 67 puntos y está peleando la Copa Libertadores de América y tendría asegurado su cupo para la Sudamericana. El Nacional tiene 61 puntos y se encuentra ya en la Copa Sudamericana. Deportivo Cuenca está con 58 puntos, también asegurado su cupo para la Copa Sudamericana. Liga de Quito tiene el octavo lugar con 51 puntos y tendría que disputar el cupo por la Copa Sudamericana con el primero de la Primera B, que es Técnico Universitario. Católica, 45 puntos, Guayaquil City, 45 puntos, que estarán para el próximo año en la Primera A, pero en este caso no tienen preferencia, no pelean ningún cupo a ninguna de las copas internacionales. Por último, Clan Juvenil con 29 puntos y Fuerza Amarilla con 28 puntos que se encuentran que el próximo año disputarán la Serie B. Vamos a escuchar primero el comentario de Rey. ¿Qué piensas sobre la final que está definida entre los Millonarios y el equipo Cetacio? Y finalmente ya tenemos al que todos los indicadores daban como el gran finalista del torneo ecuatoriano de fútbol 2017. El que faltaba, así es, el Club Sport Emelec, ya que ha dado muy buenas muestras de buen fútbol, pese a que a inicios de año tuvo serias complicaciones y realmente ha sido muy cuestionado el técnico Arias. Veamos qué nos depara. A criterio personal, considero que el Club Sport Emelec es el gran favorito para ganar el torneo del presente año. Sin embargo, en el fútbol nada está dicho y podemos decir que las sorpresas siempre se pueden dar. Así que yo, a pesar de que pienso que el favorito es los azules, pienso que el Delfín de Manta va a hacer un gran papel y mi corazón quiere que el equipo manavita se lleve su primer título del campeonato ecuatoriano de fútbol. Desde mi punto de vista, el regreso de Guagua a la defensa, la venida de la hormiguita Paredes y el despertar de un goleador como es Brian Angulo benefició para que Emelec en este caso consiga el paso a la final en esta temporada. Creo que si el Delfín cuenta con un equipo completo, le hará un muy buen partido al Emelec en esta final, pero puede pesar en este caso la experiencia. El que tiene más posibilidades en llevarse el campeonato serían los Millonarios. De corazón quería que dos equipos de provincias que no sean ni de Pichincha ni de Guayas lleguen en este caso a una final y disputen de manera inédita este ansiado torneo. Pero lastimosamente ya no se dio. Sin embargo, el campeonato fue muy disputado, ya que tenemos dos etapas y eso permite que en las dos se desarrollen los equipos de diferente manera.

Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Un nuevo personaje se quiere posesionar del programa. ¡Te vengo a buscar, Juancho! También tendremos sorpresas para nuestro especial de aniversario. Música en vivo, buen humor y mucho más. Espéralo este domingo 17 de diciembre por los 9:40 de tu radio Casa de la Cultura. Porque yo voy a estar parlando de deportes. No digáis nada, no os entendería. Nuestros oyentes también parlan con nuestros personajes. ¡Sí! Así es, pregúntale y dile. Todo aquello que te pueda responder, parlando. Llegamos a nuestro segmento de interacción con el público en nuestras redes sociales, Twitter, @ Atrévete Parlando, y Facebook, Atrévete Parlando. Nos han pedido que demos un comentario sobre cómo quedaron conformados los grupos para el Mundial 2018. A propósito de ello, estamos difundiendo entre las fotos de este programa un logo del Mundial en honor a Lev Yashin, mítico portero del país que organiza el Mundial. Este logo que nos mandó Javier Ayala Pupiales, a quien agradecemos por toda la información enviada. En el grupo A estarán Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. En el grupo B, Portugal, España, Marruecos e Irlanda. En el grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. En el grupo D, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. En el grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. En el grupo F, Alemania, México, Suecia y Corea. En el grupo G, Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. En el grupo H, Polonia, Senegal, Colombia y Japón. Este será un mundial inédito, ya que no contará con las participaciones de dos selecciones protagonistas, como lo son Italia y Holanda. Vamos a escuchar el comentario de Reinaldo sobre, en este caso, sobre la conformación de grupos del Mundial. La semana anterior pudimos disfrutar del sorteo del Mundial. A simple vista podemos ver que los grupos tienen cada uno los dos primeros casi fijos. Pero no nos olvidemos que esto es fútbol. Por ahí, según las encuestas, Islandia puede ser la gran sorpresa de este Rusia 2018. Vamos a la expectativa de qué hacen nuestros representantes latinoamericanos. Por ahí Costa Rica. Veamos si es capaz de sostener el favoritismo que tiene en la región. Otro de las grandes esperanzas también que tenemos es Perú, como no Argentina, y el siempre favorito Brasil. Sin duda alguna va a ser uno de los mejores mundiales, pese a que lamentablemente nos quedamos detrás de la cita ecuménica. Vamos a estar atentos cómo se preparan en estos meses las selecciones y por ahí qué nos pueden demostrar para ir inclinando la balanza. Los equipos europeos, sin duda, Alemania, España y la misma Portugal, actual campeón de la Eurocopa, tienen muy buenas posibilidades. Así que digamos que este es el mundial más incierto. Esperemos poder disfrutar del buen fútbol. En mi caso creo que no hay ningún grupo de la muerte, como se sabe denominar a aquel grupo en el cual están las mejores selecciones y que va a ser bien disputado la clasificación a la siguiente fase. Los equipos europeos van a tener una posibilidad mayor de clasificar en cómo están conformados cada uno de los grupos. Yo creo que en el grupo A, Rusia y Uruguay pasarán sin ningún problema a la siguiente fase. En el grupo B, Portugal y España también tienen la oportunidad de hacer una clasificación muy relajada. En el grupo C, Perú tendrá que disputar el segundo cupo con Dinamarca y Australia, porque sabemos de la capacidad de Francia para llegar a la siguiente fase. El grupo D es muy difícil para Argentina, ya que Islandia, que hizo una buena Eurocopa, puede dar muchas sorpresas. Croacia tiene sin duda una de las mejores selecciones, con jugadores o figuras como Mandzukic o Lucas Modric. Y Nigeria siempre ha sido uno de los equipos que ya le eliminó a Argentina en alguna ocasión, así que el grupo más difícil para los sudamericanos es el de Argentina. Brasil tendrá la posibilidad de demostrar su fútbol y así clasificar a la siguiente fase, ya que entre Suiza, Costa Rica y Serbia se disputará un segundo cupo. Alemania demostrará también que es el campeón mundial y que está en franca renovación con nuevos jugadores, enfrentando a México, Suecia y Corea. Creo que México y Suecia se disputarán el segundo lugar. En lo que tiene que ver con el grupo G, Bélgica y Inglaterra tienen la primera opción para clasificar, ya que enfrentan a selecciones, en este caso no muy tradicionales dentro del mundial, como es Panamá y Túnez. Y en el grupo H no hay una selección en claro que se vea que se puede clasificar. Creo que en este caso va a ser más difícil dilucidar quién se quedará primero. En posibilidades tanto Polonia, Senegal como Colombia. Tal vez Japón sea el menos vistoso a nivel mundial, pero puede darnos alguna sorpresa. Es el momento de escuchar los saludos que nos llegan en notas de audio al WhatsApp al 0984-610-37, invitándoles a que siempre lo hagan durante toda la semana. Hola, me llamo Ana Cristina Novoa y quiero felicitar al programa Parlando de Deportes. Me parece una gran iniciativa tanto para aquellos que son expertos en las distintas disciplinas deportivas y para aquellos que no conocemos mucho como yo, estamos aprendiendo de manera divertida. Vamos con música de Gente de Sora y Jesse Joy. Son las 3 de la mañana. Creo aquí. ¡Gente de Sora! Esperando. Desde pequeñita me enseñó mamá. Hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar. Cuida tu corazón. Cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí amor. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las 3 de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás negando. Oh. Ay, dime que te dijeron que yo te siento. que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte de nuestro país. Parlando de deportes, voy parlando. El buen humor, las preguntas capciosas y las preguntas del público todos los domingos de 12 a 13 horas. Por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la única radio pública cultural a nivel nacional. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Dani estuvo en la anterior semana, el jueves 30, en el Palacio de Deportes de la Vicentina, donde se dio la jornada de confraternidad para los deportistas deportivos por parte de la organización del Ecuador Open ATP 250 y la Asociación de Microtenis de Pichincha. Participó en un torneo de ping-pong en el cual quedamos terceros. Felicitaciones, Dani, por esta participación deportiva. Vamos a escuchar su experiencia y los testimonios de ese día. Para mí, participar en el campeonato de tenis de mesa ha sido una de las experiencias más gratificantes de este año. Creo que ha sido una excelente iniciativa que hayan decidido juntar a todos los periodistas que realizaremos la cobertura el próximo año del evento de la ATP 250. Este campeonato de confraternidad ha tenido el objetivo de unirnos para que nos conozcamos, para que compartamos un momento juntos y para que nos divirtamos sanamente con este deporte tan lindo. Y creo que ha sido un objetivo muy bien logrado porque me divertí muchísimo, conocí a muchos de mis colegas y pasamos un momento maravilloso. Estoy aquí con mi compañero Aurelio Dávila. Aurelio, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en este partido con los compañeros? Espectacular, un ambiente lindo, hacer deporte con compañeros, con amigos, haber competencia, es muy siempre sano, confortante y une mucho al gremio de periodistas, ¿no? ¿Cómo te ha parecido esta idea de hacer un partido previo de confraternidad? Es espectacular, porque como te digo, este uno la prensa, no hacer deporte, ya pensar el próximo año en un futuro torneo, ya entrenarse un poco, porque vengo a jugar ping-pong a los 3 años, entonces siempre coge, toma su tiempo y rima, pero el próximo año va a haber más calor. Muchas gracias. Estamos aquí con mi compañera Lorena Freire. Cuéntame, Lore, ¿cómo te has sentido en jugando al ping-pong con nuestros compañeros? Hola, Dani, muchas gracias. Pues la verdad, bastante cansado. Aunque uno piensa que no, uno pone bastante físico en esto, mucha concentración y todo, pero lo importante que es para lo que venimos, diversión a todo nivel. Entonces, súper bien, es una jornada muy chévere y gran iniciativa, ¿no? Que ha tenido siempre Jacinto Bonita, que es el que organiza todo esto en base al torneo, al ATP, para que compartamos entre los periodistas deportivos. Muchas gracias.

en Radio Casa de la Cultura de 12 a 13 horas por 9:40 AM y en Radio Este vía online de 16 a 17 horas y su reprise a las 19 horas. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. ¿Ves? Después de aparecer el saludo, me relegaron otra vez a mi segmento. Pero no voy a decir nada, no voy a protestar. Producción sabe lo que hace. Y también no estoy para dar comentarios. Yo sobre el Mundial 2018, ni el Campeonato Nacional, me voy a salir cosas en doble sentido. Y eso no queremos aquí en el programa. A ver, yo lo que sí quiero preguntarle al señor productor... ¿Qué es lo que vamos a tener? A mí que me gusta dar abrebocas. Señor productor, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro programa de aniversario? Bueno, así como lo hicimos en el programa de finalización de la primera temporada, tendremos en la música en vivo al cuarteto Contrastes, liderado por Efraín Jaque, que es parte del ensamble de guitarras. Así que ellos son los que nos acompañarán y amenizarán nuestro programa con muy buena música. También estarán con nosotros Patricio Álvaro, de Adrián Torres, de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que darán sus opiniones de qué tal ha sido la experiencia, en este caso con Parlando de Deportes, todo este año que hemos salido al aire en esta emisora. Además, un nuevo personaje se quiere posesionar de radio, es de la manera como hemos motivado, promocionado el programa de aniversario. Realmente queremos dejarlo en esa sorpresa, a ver quién es este personaje y qué cosas puede generar, especialmente para Juancho, en este asunto de doble sentido. ¿Qué va a pasar a mí? Yo no sé. A ver, cuidado conmigo. Yo sé que he cometido cosas y he hablado en doble sentido, he cometido algunos pecaditos. Pero así soy. Soy viejito, entonces realmente... Yo creo que me traten de esa manera. No, Juancho, no te preocupes. Es parte de esta promoción del programa, pero ya dejémoslo eso en expectativa para el programa de aniversario. Como siempre, tendremos nuestras equivocaciones que se generan durante todas las semanas. Ustedes saben que el programa se hace pregrabado los días miércoles y a pesar de que tenemos un libreto y todo, tenemos toda una preparación del programa, siempre hay una que otra equivocación en la cual matizamos jocosamente nuestro programa. A veces lo hacemos muy intencional, como lo dirán en este caso nuestros compañeros. En otras ocasiones se nos va de las manos, pero siempre hacemos lo mejor para demostrarles a nuestros oyentes que este Parlando de Deportes es el mejor programa de entrevistas deportivas a nivel nacional. Al parecer, lo tienes todo muy bien preparado. Bueno, ya veremos si eso sale tan bien como lo piensa el señor productor la próxima semana. Bueno, ahora vamos con más música. Thank you.

Bueno, Nash, realmente se nos ha acabado el tiempo. Espero que me dejes aquí también estar y acompañarte en la despedida. Realmente, Juanchito, quisiéramos que el programa dure más de los 60 minutos, pero así es, Palando de Deportes tiene que despedirse y sobre todo agradecer a nuestra audiencia por habernos escuchado este día domingo. Recuerden que salimos todos los domingos de 12 a 1 por la radio La Casa de la Cultura, que nos pueden escuchar a través de los 940M, también a través de la aplicación del celular en la página de la radio de La Casa de la Cultura Ecuatoriana o en la página www.radiocce.com con sus respectivas aplicaciones que se pueden descargar del Play Store y también nos pueden escuchar en TuneIn Radio. Y durante la semana nuestras redes sociales están abiertas, del Facebook Atrévete y Parlando y el Twitter arroba Atrévete Parlando y al WhatsApp al 0984-610-317. ¿Ves? Ahí está toda la información. Yo sí me despido hasta la próxima semana. Espero en nuestro programa de aniversario. Hasta la próxima. Fernando ha dado su pitazo final. No se preocupen. Las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.